Huawei, un evento único e irrepetible. Vanguardia, arte, cultura, momentos mágicos, emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. ¡Sácate, Kidán! Muy buenas noches, queridas y queridos oyentes de Huawei, un evento único e irrepetible, sintonizando a través del streaming de RadioRueda.com en su quinto aniversario, lanzados a la búsqueda de entretenimiento, de cultura, en un viaje que esta noche nos trae al barrio del Abasto. Nos pusimos unas buenas camisas, estamos con cierto aire arrabalero, mirándonos a la cara entre nosotros, porque sabemos que quizás este sea el anteúltimo programa de Huawei, lo es en principio de esta primera temporada de 12 programas, y esperemos que el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que reemplaza a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en esta gestión del gobierno de Cambiemos, posibilite aquello que estaba estipulado al momento de ganar el Fomeca. Gracias a este fomento es que le puedo dar la bienvenida esta noche y una vez más a nuestro compañero productor, el querido Tomás Eliashev. Tony, buenas noches, acá seguimos. Seguimos sumando palabras, sonidos, músicas. Sí, sí, y si de sumar se trata, también hay que decirle a Federico Sainz, Random Cabeza, que aunque estemos en una ciudad que a veces exhibe tristes asesinatos, su presencia nos llena de vida. Fede. Y sí, todo mal con los asesinos, pero también es cierto saber que es necesario saber que con pan y vino se anda el camino. Con pan y vino, en este caso vamos a tener empanadas, pizzas. Estamos en un lugar emblemático de la nueva cultura porteña, del nuevo tango, no solamente tango. En este espacio suceden muchas actividades que enriquecen el acervo cultural de la ciudad, y para hablar de esto vamos a tener las palabras de varias personas. En principio debo darle la bienvenida una vez más a ella. Adelaida Vogt, la primera robota ensamblada en Ushuaia, con acento español y corazón uruguayo. Fue un ensueño de dulce amor. Upa. Horas de dicha y de querer. Fue el poema de ayer, que yo soñé de dorado color. Vanas quimeras que el corazón no lograra descifrar jamás. Nido tan fugaz. Fue un sueño de amor, de adoración. Cuando las flores de tu rosal vuelvan más bellas a florecer, recordarás mi querer y has de saber todo mi intenso mal de aquel poema embriagador. Ya nada queda entre los dos. Con mi triste adiós sentirás la emoción de mi dolor. Las flores de tu rosa vuelvan más bellas a florecer. recordarán mi querer y a saber todo mi interés más. Impresionante, Adelaida, ¿qué era esto? Es un tango de Mario Melfi y Eduardo Bianco. La música en versión de la orquesta de Francisco Canaro. Bien, Francisco Canaro. Aprovecho para mandarle un saludo a mi viejo, a Francisco, a Frank. Noto que tiene algo en la voz, Adelaida, está como lenta, está como dopada. ¿Qué le pasó? Hablo así, lentamente, porque estoy un toque de pre. ¿Viste botija? Sí, claro, creo que puedo comprenderla. ¿Pero por qué lo dice? Porque se acaban los hueweis. Claro. Porque va a ser. ¿Sí, no? Sí. Pero podría apurar un poco su tono. A ver, apúrelo, apúrelo. Que aunque estemos tristes y el tango tenga cierto encanto de melancolía, podemos tomarlo de otra manera también, ¿no? Podemos estar más optimistas, ya que tenemos la posibilidad de hacer este programa, ¿eh? Así que le pido que apure un poquito su tono, Adelaida, si no nos vamos a caer todos. Bueno, está bien, me convenciste, chiquilindu. ¿Así está bien? No, está muy rápido eso, Adelaida. Ah, no. No, no. Se me fue la mano. Sí, se le fue. Ajajajajajaja, perdón. Perdonada está. Ahora ya estoy en modo normal. Muy bien, perdonada está, su modo normal es mejor. Bueno, estamos bien acá, ¿no? Estamos bien en este espacio. Yo ya empecé con los saludos, no sé si usted tiene algo. Saludos a todo el equipo, a la gente del lugar que nos está tratando bien de bien, barrio. Vamos arriba. Sí, sí, muy bien. Estamos sintiéndonos como en casa, ¿eh? Pero es un club, le dicen club atlético, pero quizás aquí el deporte tenga más que ver con ejercitar los oídos y también el paladar. Entonces la vamos a pasar increíblemente, Adelaida. Bueno, lo vamos a pasar de la mejor manera posible. Hoy, en este espacio tan emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Es único este lugar, sin dudas. Espacio joven si los hay, comandado por una pandilla intrépida. Me siento muy bien aquí, sí sí chiquilín. El café es único. Bueno, vamos arriba entonces. Bueno, que comience ue ue. Hasta prontito, pronto, prontito. Ue, ue, ue, hasta prontito. Dale. Dele, dile. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra compañera Mercedes Carrizo, nuestra movilera, que estará desplazándose por todo el espacio en esta noche. Huehuey desde adentro. Mecha Carrizo cubre con su vida todo lo que pasa acá. ¿Dónde estamos, Mecha? Buenas noches. Estamos ubicadísimos en Sánchez de Bustamante 772, pleno barrio del Abasto. Esta noche la orquesta típica Fernández Fierro en vivo acá, hashtag en el CAF. Hoy miércoles 21 de diciembre es su último show del año 2016 y chau 2016, así dicen los Fernández Fierro. Hoy miércoles, como todos los miércoles del año, se va a hacer este show tan poderoso de la Orquesta Típica Fernández Fierro acá en el Club Atlético Fernández Fierro a partir de las 22 horas. Ya son las 22 horas, estamos preparadísimos para disfrutar de esta, de este concierto de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Y ya hay mucha gente dando vueltas, ¿no? Hay muchísima la gente que ya está acá ubicada. Todas las mesas, a ver, sí, no queda ninguna mesa libre, ya está, el CAF está repleto, está esperando para que se abra el telón y comience a sonar esta orquesta típica Fernández Fierro. A ver, repasemos, dale, repasemos esta orquesta hermosa de tango que rescata la vieja orquesta típica. A lo largo de todos estos años pasaron a ser el referente de la nueva generación del tango. No solo por lo que es la propuesta musical y estética, que es súper original, sino también por lo que es el proyecto cooperativo de trabajo, que implica ser independientes, tanto en sus discos, en libros con partituras, en DVDs, la gestión propia de la Radio CAF. La Radio CAF, que en breve vamos a estar hablando, le vamos a dedicar un ratito a hablar de esta hermosa radio que es parte del CAF, donde suena tango nuevo, tango independiente y tango emergente. En un ratito vamos a estar dando la data para que, si te interesa, nuestros colegas de Radio CAF. Sí, que nuestros colegas de Radio CAF nos expliquen sobre este novedoso proyecto que tiene, al igual que Radio Rueda, programas hechos en distintos idiomas, ¿eh? Realmente una radio global también la del CAF. Y nos vamos preparando para degustar algo de lo que hay por aquí, ¿no? Sí, en breve ya vamos a poder acomodarnos para comer alguna empanada, tomar algo, una gaseosa. Sí. Bueno, de mi parte quisiera arrancar con música ahora mismo, escuchando a Ácido Criollo, quienes han estado en los días pasados tocando aquí en el CAF, en esta ocasión con su tema Vidala del Monte. Yo vivo en medio del monte, hacha, machete y sudor. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Tengo envidia a nadie, mientras no me falte nada. Sembrar un cariño con tu amor güey de regar. Voy a sembrar un cariño con tu amor güey de regar. Ay, ay, ay, ay. Huehuey. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Mecha, y el CAF nació hace ya una docena de años, ¿no? Así es, fue inaugurado el 1 de mayo del año 2004, el CAF, este hermoso club social y cultural fundado por la Orquesta Típica Fernández Fierro para el desarrollo de espectáculos y también actividades culturales y encuentros sociales. Este era un ex taller mecánico que fue devenido en este club de música, como te decía, creado en 2004. Y abre sus puertas para, obviamente, los conciertos de la OTFF, Orquesta Típica Fernández Fierro, y también para otros músicos colegas, como por ejemplo esta semana que se va a estar presentando la Orquesta Típica Bidú y la César Pavón Orquesta. Un montón de orquestas de la nueva generación de tango suenan acá en el CAF. El CAF, un espacio muy bien preparado para la música en vivo, Mecha. Sí, es un espacio para mostrar la música en vivo. Y dentro de los exponentes que están pasando por el CAF, recién escuchábamos a Ácido Criollo, viene con una programación muy interesante, ¿no? El Club Atlético Fernández Fierro. Así es, esta semana se estuvieron presentando en el CAF, Ácido Criollo, Quinteto Negro La Boca, despidiendo el año con Osvaldo Bayer. Todo esto pasó la semana pasada. Prieto también estuvo tocando hoy, como cada miércoles del año, es el turno de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Y mañana se presenta la César Pavón Orquesta. Mañana, jueves 22 de diciembre, 21:30 horas. La entrada general cuesta 100 pesos. Y recordá que la César Pavón Orquesta es la única orquesta itinerante de acordeones de Latinoamérica. No te lo puedes perder, la entrada es muy accesible. 100 pesos es el valor de la entrada para mañana, jueves 22 de diciembre, 21:30, la César Pavón Orquesta. Pasó por huevo. Exacto. Y tenemos otro recital más en el año, en lo que queda de diciembre, que queda muy poquito, pero algo todavía va a seguir sonando acá en el CAF en este 2016. Y estamos hablando de la Orquesta Típica La Bidú. Esto va a ser el viernes 23 de diciembre a las 21:30 horas. La entrada general cuesta 150 pesos, anticipadas 120. La Bidú va a estar presentando Tres Rojo, que es su tercer trabajo discográfico. Fue realizado íntegramente en los míticos Estudios Guión y cuenta con participación de invitados de lujo, como por ejemplo Beba Pugliese, Ariel Prat, Javier Julio, Martín Pitu Frontera y Walter Chino Laborde. Recordemos, el Chino Laborde es el ex cantante de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Va a estar aquí presentándose como invitado de la orquesta La Bidú. Un repertorio original. Sí, van a ser 11 composiciones propias y, bueno, hay una perlita ricotera dando vueltas por el aire. Una perla. Sí, sí. Va a haber una perlita ricotera para el viernes 23 de diciembre con la Orquesta La Bidú para cerrar este año en el Club Atlético Fernández Fierro. Seguimos con ustedes, yo me voy acomodando porque estoy entre todas las personas, voy de mesa en mesa, entre los caminitos que se forman, ustedes de ahí seguro me están viendo. Pero bueno, el lugar ya está como la luz más tenue, yo mucho no veo, veo solamente gente. ¿Y qué podemos decir de las milongas, Mecha? Dale, mientras aguardamos que la Orquesta Típica Fernández Fierro salga a escena y se abre ese telón, hablemos de el tema milongas acá en Capital Federal. Dale. Dale, sí, hablemos del tema de las milongas. Ahora me gustaría hablar con alguien más de acá del club para ver si existe algún apoyo financiero a lo que es el mundo de las milongas por parte del gobierno de la ciudad, a ver qué está pasando con eso actualmente en este 2016 y si va a mejorar algo en el año 2017, el año que viene. Pero los espacios ahora también tienen que apelar al ingenio y a otras vías de comunicación, ¿no? En este caso hay una radio, Mecha. Sí, hablemos de Radio CAF, la radio que escuchan las madres solteras. Sí, así lo definen los chicos del CAF. El mejor tango está en www.radiocaf.com.ar. Amigos del Éter, colegas del Éter, la radio online de tango del CAF, Club Atlético Fernández Fierro. Que está buenísima y además suena de todo, ¿no? a la Radio Cup suenan composiciones contemporáneas del género hechas por artistas que tocan todas las semanas en Buenos Aires, Montevideo, Mendoza, Rosario. Muy cultivado el tango en todo el mundo, ¿no? Está buenísimo que la Radio CAF asuma ese compromiso de reunir esta información. ¿En qué dirección web? Dale, te repito, www.radiocaf.com.ar. Es la radio del Club Atlético Fernández Fierro. Bajo el concepto de micro radio, la música y las palabras se turnan para generar una experiencia sonora distinta. Principalmente suena el tango de la actualidad, el tango nuevo, el tango independiente y emergente. Aunque, bueno, cada tanto aparece también algún clásico hecho por los clásicos. Con un equipo de personas, Mecha. ¿Qué trato te puede...? Sí, dale, te digo... ¿Quiénes trabajan? Germán Marcos es el programador y editor, miembro fundador de la Unión de Orquestas Típicas y de la Casa del Bandoneón. Como te decía, la radio está programada por microprogramas, entre tangos y tangas, por Lali Rocha. Otra de los microprogramas es Tandas Nuevas, por Andrés Valenzuela. Otro programa es Gardel Era Francés, por Elsa Brocklein. Es con contenido francés. Buenos Aires a pesar de todo, por Alberto Bistué. Otro microprograma se llama No Somos Reyes, por Cristian Martins. Contenido en finlandés. Y Zlatan Tango, por Alan Haxten, con contenidos en sueco. Esta Radio CAF, esta radio de tango basada en el concepto de micro radio, como justamente como su nombre lo dice, tiene contenidos cortos. radio@caf.com.ar, ese es el mail, radio@caf.com.ar. podés dejar un mensaje de voz en el 11-772-208-3272, repito, 011-772-208-3272, Radio CAF, todo junto con doble F, por Fernández Fierro, radio@caf.com.ar. Excelente medio. Tango Micro Radio, 24 horas, un repaso por el tango de la nueva generación, una radio escuchada en todo el mundo, porque justamente es una radio online como nosotros, radiorrea.com, radiocaf.com. Sintonizalos también por TuneIn. Al igual que radiorrea.com, no se olviden que también estamos en TuneIn. Y la Radio CAF con una gran presencia musical, ¿no? Sí, en la Radio CAF la música es la protagonista desde su lanzamiento en el 2010. Lo que suena es el registro actual del tango, obviamente poblado por artistas contemporáneos, y la mayoría están actualmente en actividad. También hay algunas rarezas cada tanto. En algún tango de otros tiempos también podemos encontrar el sonido de la Radio CAF. Especiales contenidos de los más diversos se irrumpen durante toda la programación de la emisora. Una radio global. Claro, es una radio global, sus oyentes vienen de todos los lugares. En todo el planeta. Súper diversos del planeta, justamente porque es una radio online, se puede escuchar en cualquier parte del mundo. Y es la primera radio de tango multilingüe con contenidos que incluyen y satisfacen a toda la audiencia del mundo. Segmentos, como te decía, en castellano, en inglés, en francés, alemán, ruso, sueco, finlandés. Todo eso juegan al aire de duraciones cortas y contundentes porque son microprogramas y le suman un montón de color y sonoridad a esta radio, Radio CAF, una radio que crece constantemente, vive y se mantiene del aire, de las publicidades y de las donaciones que hacen también sus oyentes. Así que sumate a la escudería radiocaf.com.ar, radio@caf.com.ar. Y también puedes dejar un mensaje de voz en Facebook, también la encontrás como Radio CAF. Muy bien, Mecha. Dale, seguimos con ustedes desde la cabina central. Espero que les haya llegado alguna empanadita porque o alguna porción de pizza. Traigan. Dale. Si no, les llevo yo, ahora cuando termine, les llevo algo para comer. Pero acá se come rico, se toma rica birra. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, como la música también, Mecha. Dale, dale. Vamos a escuchar. Seguimos en un ratito. Dale, en un ratito seguimos. Ahora nos ocupa una versión increíble del clásico de Hermética, en este caso por la orquesta típica La Virú, haciendo Gil Trabajador. tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Gil trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviada por el rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que escapar. Pacheco a la paternal, de Doc Sud a 3 de febrero, mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. Vanguardia, arte, cultura, momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos, generados por cientos de jóvenes porteños, testigos activos del movimiento, protagonistas de la historia, la suya, la tuya. La nuestra. ¿Dónde estás ahora, Mecha? Bueno, estamos a la puerta y tenemos venta de libros, ventas de poesía mural, que es la poesía que está en cada una de las paredes del pasillo del CAF. Es un evento que se hizo la semana pasada, donde un montón de escritores estuvieron en esta exposición de poesías en la pared, poesía mural. Tenemos los discos de la Fernández Fierro, que están a la venta acá al salir del CAF en la boletería. Y también tenemos las remeras de la Fernández Fierro, del Club Atlético Fernández Fierro y la Orquesta Típica Fernández Fierro. Están las remeras a la venta. Buenísimas remeras. Ahí te conectamos, Mecha, otra vez. Huehuey. En una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Dale, Mecha, ahora sí. Tenés una sorpresa por ahí, ¿no? Bueno, Cris, y acá me encuentro con una persona muy importante dentro de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Ajá. Y es nada más ni nada menos que el ministro. Ministro, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Hola. Todo bien. Bueno, hoy es la última fecha del año aquí en el CAF de la Fernández Fierro. ¿Cómo se vivió todo el año y si es que viajaron por algunos lugares también? Estuvo bueno, fue un año re intenso para la orquesta. Estuvimos viajando también un poco, lugares exóticos, lugares donde parece que la crisis mundial todavía no ha llegado, como Finlandia, Letonia, Estonia. Estamos ahora por ir a Australia, una gira por Colombia, Costa Rica. Bueno, hay algunos viajes, por suerte, algunas cosas. Pero bueno, nuestro lugar principal es acá nuestro club, el Club Atlético Fernández Fierro, acá en el Abasto. Es un lugar, viste, que hace 10 años que estamos acá haciéndolo sobrevivir. Y bueno, hoy despedimos el año 21 de diciembre, el año con el verano, porque el tango no es veraniego, viste. El verano no. Un verano porteño. Un verano porteño. Lo despedimos hoy acá mismo en el CAF. Bueno, hablando del CAF, ¿cómo es que ustedes deciden formar el CAF, un club social y cultural? Ustedes venían de estar tocando en la calle y luego necesitaron encontrar un lugar para poder compartir música con otras personas también. Mira, pasó algo, es como más larga la historia, ¿viste? Porque pasó que hay una historia de la orquesta típica, como es la Fernández Fierro, que es una definición académica de la orquesta típica. Es una definición que quiere decir que es una orquesta de tango con mínimo 3 bandoneones, mínimo 3 violines. Bueno, piano y contrabajo, ¿no? Después hay otras variantes, pero la orquesta típica tiene ese mínimo. Son 2 bandoneones, es un sexteto, cosas así. Bueno, la cuestión es que la orquesta típica, por una cuestión de crisis, siempre estamos en crisis, ¿no? Dejó de existir y prácticamente cuando nosotros encaramos la orquesta, que fue a fines de los 90, encargamos el proyecto recién de la orquesta a fines de los 90, no había orquestas que no sean institucionales, o sea, no había orquestas independientes. Como decir, armamos una banda, armamos una orquesta, no existía. Era la orquesta municipal de la no sé qué, de la facultad, qué sé yo. Entonces, al no existir una orquesta típica, No había lugar tampoco. O sea, hablabas con el dueño de algún bar para ver si podías tener una fecha. Claro, no había lugar, pero de última, el lugar no es algo tan complicado. Lo peor es que no había público. Entonces nosotros tuvimos que hacer una agrupación que no existía y en cierta forma inventar el público. Esto nos pasó que empezábamos a tocar en los lugares que sí eran lugares que tocaban grupos de tango. Y nuestros amigos, la gente que tenía más afinidad con nosotros, no le gustaba esos lugares. Era una milonga cuando estuvo Fluorescentes a escucharnos, viste, era horrible. Cuando empezamos a tocar en la calle, otra vez producto de la crisis del 2001, que organizamos una fecha, no fue nadie, y fuimos a tocar en la calle para convocar en San Telmo, para convocar gente a la milonga, al evento que íbamos a hacer. Y ahí se llenó de gente. No, dijimos, está mejor tocar acá. En la calle. Y empezamos a llevar el piano, fue algo muy demencial. ¿Cómo es el tema del piano? Porque es enorme para trasladar. ¿Hay alguna anécdota con el piano? Bueno, hicimos mil cosas. En un momento le pagamos un estacionamiento como si fuera un auto en una cosa de San Telmo. Lo llevamos con unas ruedas, viste, 3 cuadras hasta donde tocábamos. Fue una cosa muy demencial, así que hacíamos todos los domingos. Y que la verdad fue un... En cierta forma fue un descubrimiento azaroso, porque descubrimos que nosotros también le teníamos miedo al tango. Si a nosotros nos daban un volante de tango en la calle, no, en San Telmo, donde sea, no íbamos ni en pedo. No íbamos ni en pedo. Entonces dijimos, pa, con esto empezó a haber gente, venían los chaboncitos con la remera de Iron Maiden, qué sé yo, viste. A verlos a la calle, después ya empezaban a venir, se traían la birra, qué sé yo, se empezaba a armar un coso. Dijimos, che, ¿dónde tocan siempre? ¿A dónde tocan? Y no daba para invitarlos a ningún lado. Entonces armamos este lugar, el CAF, que fue en cierta forma un lugar donde es nuestro sueño tocar, dentro de las posibilidades que uno tiene de hacer un sueño, y donde nos gustaría ir a ver una banda, una cosa, algún grupo. Entonces, así nació este lugar. Autogestivo y en formato de cooperativa. En formato de cooperativa, autogestivo, cosas que de otra manera no se podrían haber hecho. Nosotros somos 15 y nos manejamos así. Y es, digamos, las pérdidas entre 15 es menos, pierde menos cada uno. Igual no solo es trabajo musical, es trabajo administrativo, justamente llevar adelante una cooperativa. ¿Ustedes la tienen clara en eso? ¿La fueron remando juntos y aprendiendo entre todos? Fuimos aprendiendo, fuimos delegando cuestiones para lo que es mejor y tiene más pilas cada uno. Esa es la ventaja, ¿viste? También es ser un montón, que es lo que siempre les digo y les recomiendo, ¿viste? Los chicos me dicen, nosotros somos 4, ¿cómo hacen para irse 25 días de gira ustedes que son 15? Yo digo, no, chicos, es más fácil, se divide mejor el trabajo, se trabaja más, se llega más lejos, hay que juntarse, hay que armar cooperativas. Tenés una banda, querés armarte una sala de ensayo, un lugar para tocar, júntense 4 bandas, ármenlo, ¿viste? Terminemos con los egos de los músicos y todo, juntémonos y hagamos cosas que cuantos más seamos, ¿viste? Más ameno y más un resultado más lejos, vamos a un resultado más grande. Por suerte la nueva generación, o sea, del tango nuevo, está sonando fuerte, hay muchas más agrupaciones. Esta semana estuvo tocando Ácido Criollo, va a venir a tocar la César Pavón Orquesta. O sea, es una comunión entre todos con esto del tango nuevo acá en el CAF. Sí, la verdad es que les apostamos mucho a eso, apostamos mucho a la gente que conocimos haciendo toda esta trayectoria que tiene la Orquesta Fernández Fierro y que fuimos conociendo en nuestro camino, por decir así, y traerla acá a nuestro club. Y realmente hay buena convocatoria de gente, a pesar de que todas las cosas, lo mal que se está pasando, viene porque eso es, la verdad, es algo que me hace feliz. Digamos que la imbecilidad vote no quiere decir que la gente que necesita y que se alimente del arte y las cosas copadas de la cultura dejen de hacerlo, ¿viste? Como esta época que se encara más toda una política hacia el entretenimiento y no hacia la cultura, hacia la diversión y no al arte, ¿viste? Que estos lugares sigan teniendo una convocatoria así grande y los grupos amigos, es algo que realmente me da algo de esperanza en la humanidad. Hablabas de gente que viene con remeras de heavy metal a ver a la Orquesta Típica Fernández Fierro. La orquesta suena violenta, es increíble la potencia que tiene la orquesta. ¿Hay festivales en donde los han invitado que no sean específicamente de tangos? O sea, el World Music está en otros países instalado, pero acá en Argentina no tanto. Claro, bueno, acá en Argentina estuvimos con el año pasado en Lollapalooza, que fue como históricamente el único grupo de tango que hubo en Lollapalooza. ¿Qué sé yo? Fue bueno, sí. Estuvo buenísimo. Estábamos el mismo día que Robert Plant. ¡Wow! Era como una cosa. Después, qué sé yo, hicimos afuera un montón de cosas. Acá también estuvimos en el Personal Fest hace un tiempo. Este año se estaba gestionando Cosquín Rock y no sé si va a salir. Es como que hay algunas cosas que tienen que ver quizás con los principios que tuvo el tango, que en cierta forma fueron los mismos principios que tuvo el rock, como un grito de rebeldía, una cuestión que no es entrar en el mainstream, ¿viste? Como es, esa cosa, por eso, ¿viste? Es como que, por ejemplo, tocamos antes de Sky, en la fiesta de la X en Montevideo. Jaime Ross, Fernández Fierro, Sky, Gieco, era una grilla así. Bueno, era un popurrí genial. Te digo que la gente que fue ese día la pasó bárbaro. Y sí, buenísima. Después hicimos una fecha en Dinamarca que tocó Fernández Fierro, tocó Abyssinians, que son jamaiquinos viejos, divinos. Después tocó The Cure. Listo. Yo dije, acá ya me retiré de la historia. No toco más. Mi grupo de adolescencia, The Cure, todo. De todas maneras, ustedes son una generación que viene del rock. Quererlo sin querer se viene de ahí. Ustedes quisieron entrar en el mundo del tango, pero por un interés propio, me imagino, porque su adolescencia era el rock más que nada. Sí, nosotros encaramos el tango. Imagínate, yo toco el bandoneón. o sea, encaré el tango por una cuestión de que en los medios nos juntó a todos, fue la cuestión que nos gustaba, nos sigue gustando la orquesta de Pugliese. Claro. Y dijimos, ¿cómo dejó de haber orquestas con todas las posibilidades sonoras que tienen? Desde todo, o sea, imagínate toda la cantidad de instrumentos, cómo orquestás una melodía y un acompañamiento con todo eso. Está buenísimo. Musicalmente, viste, está buenísimo. Y dijimos, bueno, cómo Pugliese fue en los años haciendo, si bien en el arte hablar de evolución es como medio polémico, pero fue como modificándose con el transcurso de los años, aggiornándose. Y en un momento se cortó, viste, dijimos, ¿cómo no se cortó eso de Pugliese, viste? Y bueno, se cortó, tuvo que ver el rock, que se corte, que el público se fue hacia otro lado. Y ahora estamos como tratando de hacer esa convergencia, que si Pugliese hubiera seguido, si el público del rock hubiera metido así, si los integrantes hubieran sido rockeros, como lo hizo con, en la época de los 60, así que fue una época re linda de la orquesta de Pugliese. Entonces como buscando una continuidad de eso, con lo inevitable es que estamos atravesados por la cultura del rock. Y no lo podemos evitar, o sea, no vivimos abajo en una burbuja, o sea, no se puede decir que el rock no tiene nada que ver. Nosotros hacemos tango, pero te digo, en la adolescencia estuve escuchando The Cure y de todos nos pasó así, el bajista de Sexy Dizzy, viste, tiene esas cosas. De todas maneras, la Fernández Fierro tiene un sonido muy particular. ¿Cómo buscaron ese sonido? Justamente por las influencias del rock, de Pugliese, no sé, Piazzolla, las letras. El rock tiene muchas cosas en común con el tango. Qué sé yo. De golpe nosotros nos obsesionamos un poco con el tema de los riffs. Los riffs que generalmente son de guitarra. Es decir, bueno, hacemos los riffs con los bandoneones, con los violines, buscar distintas maneras de, sin que deje de ser tango, porque todo lo que hace el género está incluido en la orquesta, no hay instrumentos raros, porque te dicen, es pero una orquesta rockera. No, bueno, lo que tiene rockero es lo que tiene de actual la Fernández Fierro. Quizás por eso, viste, puede encajar en públicos re diversos. O sea, ves la noche hoy y decís, no podés sacar una, como decir, una radiografía y decir, esta, viene este tipo de gente. No, acá entonces, tenemos gente de todas las edades y mucha gente joven, y eso es súper valioso. Y sí, lo que más me da felicidad de todos estos 15 años más o menos que lleva la orquesta es haber inspirado más que nada a muchos músicos a encarar el tango de otra manera. Cuando nosotros empezamos, los grupos es como que agarraban los tangos clásicos, que está bueno para empezar, para aprender, pero empezaban a laburar haciendo los tangos clásicos, a tocar en los restaurantes, no sé qué, y se acabó. Y por eso está bien, tienen en cierta forma ganado el odio que le tienen los músicos de rock a los tangueros. Entonces, decís, loco, anímense, hagan sus temas, salgan con su música, encaren con su poesía, con sus formaciones locas, como quieran armarlas, o clásicas, como las armamos nosotros en la formación típica, o lo que sea. Y anímense, y creo que la orquesta le dio un poco esa posibilidad de decir, ah, mira, sí se puede hacer, encarar, hagamos nuestros tangos. Y empezaron a salir cosas muy buenas. Entonces, el panorama del tango no es el que era antes. Es otra cosa, creo que ahora. Hablabas de Australia, que se viene próximamente. Si no tengo mal entendido, Juli debutó en una gira en Australia con ustedes, como la voz cantante de la Fernández Fierro. Y luego en un disco en vivo que está buenísimo. ¿Qué nos podés contar de Juli y cómo ella está ensamblada con ustedes ya en la orquesta? Bueno, Juli vino, eso fue al principio de 2014, febrero creo, 2014 en Australia. Ya dos años. Hicimos una gira. Empezó con todo y siempre fue como acomodándose más a la cuestión de la orquesta. Ella no venía cantando tan en este estilo, o sea, como era más tradicional. No, o sea, el tango tiene muchas variantes en cuanto a lo más violento, lo más melódico, lo más sensible, por decir así, como distintas cosas, según las formaciones también. O sea, un mismo tango tocado con dúo de guitarra, tocado por la Fernández Fierro, tocado por otra orquesta o tocado por piano y cantante, va a ser muy distinto. Ella venía con un trío de guitarras y de golpe se tuvo que surfear la ola así de la Fernández Fierro y se la rebancó. La verdad es que Julia es una masa y cada vez se fue metiendo mejor. Ya a los 6 meses grabamos el disco este en vivo, que fue para festejar los 10 años acá del CAF. Que el disco quedó muy bien, hicimos una cosa demencial, le pedimos el departamento a un vecino, hicimos el estudio de grabación ahí en vivo también. Muy bien. Una cosa. Siempre buscándole la vuelta a la crisis para sacarle la parte positiva, ¿viste? Porque lo que no te mata te fortalece. Sí. ¿Qué se viene para el 2017 acá en el CAF con la Fernández Fierro y con la gira? Bueno, ¿algún disco? Sí, vamos a hablar de lo positivo, no vamos a tratar de hablar de exacto, de supervivencia que nos depara el 2017. Sí, está difícil. Una inflación de 40% y un presupuesto de cultura que quedó igual, parezca el del 2016, cosas que son así como bastante, bastante violentas que se vienen, partes de tarifas y las cosas así. Pero bueno, no, lo que nosotros vamos a hacer es, como siempre hicimos en estas crisis, circunstancias así, vamos a redoblar la apuesta, vamos a meter más fecha, vamos a meter doble función si es necesario, vamos a apelar también a toda la gente, a todos los músicos, a que sigamos sosteniendo este lugar y que se siga llenando y que siga viniendo, que siga circulando y habiendo cosas, ¿viste? Porque es muy difícil. En este momento están cerrando muchos lugares y todo. Y yo creo que lo vamos a mantener porque nosotros pensamos de una manera diferente. O sea, al ser una cooperativa y al ser totalmente independientes, tenemos un montón de otras armas que no se las vamos a decir. Bueno, que venga lo mejor para el CAF, para la Fernández Fierro. Y bueno, esta noche huele a tango y a disfrutar. Gracias por regalarnos tu música y por tocar ese bandoneón que explota y está genial, ministro. Muchísimas gracias. Dale, genial. Los invitamos ya para el año que viene. Hoy ya están acá, pero a todos los oyentes, para el año que viene. Vamos. Cada miércoles. Todos los miércoles vamos a seguir a partir de febrero. Y dale, los esperamos. Gracias, ministro. El ministro con nosotros. Buenísima la entrevista con el ministro, grandes recuerdos, querido amigo, te mando un abrazo grande y vamos a escuchar entonces de Orquesta Típica Fernández Fierro, desde el disco Fernández Fierro editado en el año 2011, llega Una Larga Noche. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Mecha, dale, dale nomás. ¿Qué está pasando por ahí? Vamos, que se abre el telón. Vamos, vamos. La OTFF, Orquesta Típica Fernández Fierro, está... ya saliendo, ¿no? Puede presentarse ante todo este público. Un montón de gente, gente parada, sentada, sentada en el piso. Escuchamos un comienzo dramático, sanguíneo, con mucho carácter. La gente acompaña, es la Orquesta Típica Fernández Fierro en el último concierto del año 2016 desde su propio club, el Club Atlético Fernández Fierro, el CAF. Y Mecha está presente junto a Wei Wei, que enseguida vuelve. facebook.com/WeiWeiRadio. Sigue el concierto de la Orquesta Típica Fernández Fierro, el último de este año 2016. Así es, 21 de diciembre, día del verano. Hoy verano porteño, ¿por qué? Porque en el barrio del Abasto huele únicamente a tango. Parada Carlos Gardel en la estación del Abasto. Y así suena la Fernández Fierro detrás nuestro. La danza del deseo, de los cuerpos entrelazados, el diálogo bailando, la música hecha seducción, el ir y venir, el encuentro de dos personas, de un par de mundos y sentimientos diferentes, el oído pegado a la radio, una historia de desamor y la letra de la canción que se incorpora con angustia, que regala más penas, la unión de dos fuerzas, la fusión de dos personas en un baile cargado de estética, lujuria y belleza, el tango. El tango tan seductor. En vivo. De lujo, y los integrantes de la OTFF son Mecha. Obvio, sí, vamos a nombrar a cada uno de los integrantes de la Orquesta Típica Fernández Fierro, la OTFF. Ellos son Yuri Venturín, el director, el maestro en contrabajo, el ministro en bandoneón, Adrián Osvaldo Ruggiero en bandoneón, Juan Manuel Barrios en bandoneón, Patricio Vázquez en bandoneón, Santiago Batiroli en piano, Juli Lazo, Julieta Lazo en la voz cantante, la voz de Buenos Aires, la voz del tango, Federico Terranova en violín, Alex Musatov en violín, Juan David Villegas Restrepo en violín, Juan Carlos Pacini en viola y Alfredo Zuccarelli en violonchelo. Una verdadera familia que además edita discos, produce, ¿no? También tienen un DVD que se llama Tango Anticuático, en enero del 2015, grabado en vivo en la ciudad de Buenos Aires. Después tenemos Mucha Mierda, del año 2006, que fue grabado en el auditorio de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, acá en Argentina. Incluye, entre las novedades, un cruce de entre Buenos Aires Hora Cero, de Astor Piazzolla, y las luces del estadio de Jaime Ross y Raúl Castro. Fernández Fierro en el año 2009, y bueno, tiene varios discos de estudios. En el 2012 editan el disco Tings. Los CDs en vivo que tienen son Vivo en Europa del 2004 y en el 2014, que fue el debut acá en Argentina, en Buenos Aires, de Juli Lazo, voz cantante de la Orquesta Típica Fernández Fierro, que acá de fondo la estamos escuchando. Una voz áspera, hermosa, potente. La voz del tango, la voz de Buenos Aires, Juli Lazo. La escuchamos. Dale. Una La vieja orquesta típica de tango, pero traída al presente, Mecha. Por supuesto, la orquesta típica Fernández Fierro es una orquesta de tango y rescata la vieja orquesta típica de tango, pero con una estética novedosa en lo que es el género del tango nuevo. A lo largo de todos estos años pasaron a ser referentes de las nuevas generaciones, no solo por la propuesta original que ellos tienen, tanto lo musical y estético, también por el proyecto cooperativo de trabajo que ellos tienen y que implica la edición independiente de sus discos, de sus DVDs, de sus libros con partituras y la gestión de la propia radio, la Radio CAP, así como la administración también y lo que es la programación del propio club con los conciertos, los recitales en este Club Atlético Fernando Fierro en el CAP, donde se hacen un montón de actividades, todas en el mismo ambiente del género, el tango emergente y el tango independiente. Exactamente. Bueno, ¿qué más, Mecha? A ver qué tenemos por ahí, a ver si vamos a escuchar algún tema o algo, porque yo acá estoy escuchando, me resulta bastante difícil escuchar. Bueno, vamos a ir a otro tema, entonces, a ver qué tenemos por acá. Suena la orquesta típica Fernández Fierro, en este caso en estudio, desde el álbum Vivo en Europa. Escuchamos el tema que ocupa el puesto número 12 en la placa, llamado A los que se fueron. Actividades alternativas y autogestivas de la ciudad de Buenos Aires. Desde adentro. Desde adentro. este es un espacio para la escena musical independiente y donde la Fernández Fierro brinda todos sus potentísimos shows cada uno de los miércoles del año y también algún que otro sábado, y de todas maneras anda de gira por todo el mundo. Sus trabajos discográficos se iniciaron en el año 2002 con Envasado en Origen y le siguen Destrucción Masiva, Vivo en Europa, el DVD Tango Antipático y Mucha Mierda del 2006. Ese fue elegido por el diario La Nación como uno de los 10 mejores discos editados en el año. Y hay que destacar que el tema Las Luces del Estadio, Buenos Aires, Hora Cero, es uno de los mejores, de los 100 mejores temas del año del 2006 por la edición argentina de la Rolling Stone. Así lo eligieron. Muy bien, considerados por la prensa y además recorriendo el planeta, Mecha. Muchísimos viajes por el mundo, exacto. La Orquesta Típica Fernández Fierro llevó su música por Europa, Oceanía, Latinoamérica y así trascendió la escena estrictamente tanguera e ingresó a escenarios históricamente vedados por el tango y también algunos relacionados al rock. En el 2011 se presentaron con un super éxito en el Womex. En el año 2012 tocaron en diferentes festivales de verano en Europa con figuras como The Cure, Lou Reed y Björk. En 2013, muy bueno, Lou Reed, Björk, The Cure. Espectacular, espectacular. Qué bueno que nos representen en el mundo, La Fernández Fierro en vivo en Huehuey en esta noche. En 2013 se presentaron con un montón de elogios y numerosos conciertos su sexto disco que se llamó Tix. Esta fue placa con composiciones propias que contó con la producción artística del guitarrista, compositor, productor musical y figura mítica del rock Tito Fargo, y también con la colaboración de Walter Chacón, que es el histórico ingeniero de sonido argentino. En el 2014 tocaron en el Festival de Sydney, Australia. Y ahí fue donde hicieron la gira en ese país con un recibimiento enorme del público y prensa, súper positivo, y con una nueva voz en la banda que es la voz de Juli Lazo. Ahí debutó Juli y luego a los 6 meses ya estaba grabando el disco en vivo acá en el CAF de Fernández Fierro, debutando en Argentina como la cantante de la Orquesta Típica. A partir de ese momento hasta la fecha la estamos escuchando, con la misma potencia que en aquel primer disco que grabó con la orquesta. Sí, ese disco se llama En Vivo y es el séptimo disco y, como te decía, el primer disco de la OTFF con la voz de Juli Lazo. Y vamos a escuchar un poquito, unos pequeños segundos, casi como si estuvieras inmerso en una grabación final. Parte de Huehuey, muchísimos agradecimientos, Mecha. Así es, queremos agradecerle, darle las gracias infinitas a Marta Del Pino, jefa de prensa del Club Atlético Fernández Fierro y de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Ella quien nos dejó ingresar, nos dejó manejarnos libremente aquí en el Club Atlético Fernández Fierro. Así que muchas gracias, Marta Del Pino. Le mandamos un beso. Eso, muchas gracias a Marta. A toda la gente que está haciendo posible esta transmisión. Y es momento de volver a la música. En este caso vamos a escuchar otra vez a la Orquesta Típica Fernández Fierro en estudio. Año 2006, editaban el disco Mucha Mierda y en este caso con Buenos Aires, Hora Cero, Las Luces del Estadio. Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida. Donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa. Donde vuelve a plantarse la viva más bella, dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche, y el gallego bosteza mientras cuenta la guita. Terminando, sin embargo, los tipos che se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen, es impresionarlos, son viejos amigos. Uno tiene los ojos en humo del billar, otro las ilusiones se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal, justo el que ha vivido cuidando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito, el mozo le baldea las patas al escabio. Del Huehuey. Una hora de teletransportación. Una hora de teletransportación. Es increíble el final. Aquí la orquesta típica Fernández Fierro, redondeando una actuación maravillosa. Una noche que para nosotros va a ser inolvidable, porque nos sentimos muy bien tratados acá y respiramos Buenos Aires, ¿eh? Realmente, aquí se respira arrabal joven, versión 2016, muy muy bien representado. Y mientras se resuelven aquí algunos asuntos, nosotros decidimos volver a la música en estudio de la orquesta típica Fernández Fierro, en este caso ahora con el tema Canción Desesperada. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió, destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué ¿Y por qué me enseñaron a amar si al amarte mataba mi amor? Burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. Huehuey. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Urgente, Cristian. Urgente, Cristian. Sí, sí. Tenemos mensajito. Ah, qué bueno, tenemos mensajito. Me encanta. Es un mensaje muy especial. Cuénteme. ¿Por qué? Porque lo envía un oyente de 85 años. ¡Uepa! ¡Qué bueno! Muy bien. Imagino yo vivir tanto tiempo. ¡Uf! ¿Cuántas experiencias? Un montón, Adelaida. Me encanta que tengamos oyentes de la llamada tercera edad. A ver, cuénteme. Bueno, sí. Dice Eusebia, oriunda de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, que, dos puntos... Descubrí el programa gracias a mi nieto Fernando, que lo escucha a través de su teléfono. Es algo muy raro para mí solo de pensarlo, que es posible escucharlo de esa manera. Y me encantaron los Weis, porque muestran lo que pasa entre la juventud, con mucho talento. Le ponen buena onda, y eso, en estos tiempos que corren, es una gran virtud. Les envío un cálido abrazo a todos, en especial a Adelaida. Me divierte mucho escuchar a una robot así. Jajaja. ¿Cómo lo hacen? Bueno, seguro que algunos secretos no se pueden revelar, pero sepan que me alegra las mañanas, que es cuando Fer los escucha. Besitos. Eusebia Lefrendi. Lomas de Zamora. Hermoso mensaje de Eusebia. Muchas gracias, Eusebia. ¿Me permitís, chiquilín? Sí, claro. Antes que nada, quiero agradecerle a Eusebia. Sí, sí. Es lindo saber que toco el corazón de los oyentes. Gracias, señora mía. Arriba usted. Arriba usted, muy bien, Adelaida. No pierde la consideración, ¿eh? La felicito por ser tan amable. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, vuelvo a mi rincón digital. Una cosita nomás. Perfecto, dígame. Quisiera algo para tomar, para beber, para mojar el garguero, como quien dice. Bien, vamos a hacer lo posible. ¿Y tiene decidido qué quiere? Sí, claro, Botija, tengo mi elección. Ajá. Por sé que ya estamos terminando los Weberis de esta primera temporada. Estamos en fin de año, me gustaría chupar una birra. Una cervecita con miel, ¿puede ser? Puede ser. ¿Una chela bien fría? Dale. Hace calor acá. Hace calor, sí. Genial, entonces, la espero, Tony. Se la merece, Tony. Hasta pronto. Dale. Hasta pronto. Adelaida Bot. La primera robot ensamblada en Ushuaia con acento español y corazón uruguayo. Y que sigan circulando los amargos. Terminó el concierto y Mecha Carrizo está dando vueltas por el club. A ver, Mecha, me dice acá. Tomás, que estás con Juli Lazo, es verdad, la tenés por ahí. Adelante, Mecha, te escuchamos. Juli Lazo, la voz cantante de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Sí. Hace 2 años aproximadamente que formás parte casi de la orquesta. Casi tres. ¿Cómo es la experiencia? Es maravillosa. Y estamos terminando hoy el año y me siento feliz. El último día, el último miércoles. Hoy es el último miércoles. Tenés una voz privilegiada. Gracias, áspera, mi amor. Hermosa. Sos la voz del tango, sos la voz de Buenos Aires. Una gran noche. Gracias, Juli. Chao, gracias. Bueno, muy breve, pero estuvo, Mecha. Huehuey, en una ciudad viva que respira y se mueve. y se mueve. Quedó encendido el público y es tiempo de despedirnos. Mucha, con vos al menos, te escuchamos. Ha finalizado un nuevo Huawei, un evento único e irrepetible. Hoy es irrepetible porque la Orquesta Típica Fernández Fierro no vuelve a tocar hasta el año que viene. Este es el último show del año. Y terminó. Así es, esto ha finalizado y yo me voy con el tango en las venas. Hasta un próximo Huawei, un evento único e irrepetible. Nos vemos, nos escuchamos. Abrazo. Abrazo, Mecha. Muchas gracias. Adelaida Bot. Sus comentarios para nada, para nada, para nada artificiales. Anda por ahí, Adelaida. Aquí estoy, Botija. Sí, sí. Impecable. Dime. Le digo, ¿qué tiene para decirnos? Bueno, decir que disfruté mucho con el concierto, con la bebida, con las palabras del ministro. Espectacular. Espectacular. Agradecida. Siempre agradecida. Muy bien, hay que ser agradecido, Mavi. También agradecida a Mumi, que nos regaló unos pins, nos atendió muy bien. Sí. A Marta del Pino, prensa de la orquesta, una genia. Genia total. Y bueno, gracias a Tony también porque trajo una caja de pañuelos, que seguramente voy a usar para secar las lágrimas que el final de este ciclo me trae al alma. El frío viento de la despedida comienza a soplar en esta calurosa ciudad. ¡Fua! Y bueno, es así. Es así. No más. Es así nomás, el frío viento de la despedida. Oh. Voy desconectando ya. Bueno. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Vamos arriba a la celeste. Vamos arriba a la celeste. La de ayer y la de hoy. Vamos. Los championes de Mujica, viejito lindo. Viejito lindo, sí. Que termine la función. Que termine la función. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, oh. Vamos arriba a la celeste. Una búsqueda llena de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ancestros. Despedida, Adelaida, anteúltima vez que le decimos adiós a Tony. Tony, brazo en alto. Disculpa la informalidad, esto es radio en vivo y del mismo modo le pedimos a Fede que tenga conectado ahí atento, atento Fede a tu handy. Esta noche nos sentimos engalanados por la posibilidad de haber hecho el programa con vos y desde este lugar. Casi en homenaje a un icono pop que para qué nombrar, podríamos decir que lo que acabamos de vivir se traduciría felizmente en una frase como el club de la cultura. No, bah, ponele. Hasta la próxima Huawei. Hasta el próximo Huawei, entonces, todes despedides. Nos vemos muy prontito, nos escuchamos a través de la frecuencia de Radio Streaming en www.radiorueda.com. Chao. Huawei. Producción de exteriores y coberturas móviles, Mercedes Carrizo. Locución, Laura Bardaje. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliashev. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella.